España recuerda la época de oro de cuando los judíos habitaban en estas tierras sefarditas. Cuenta una leyenda de la ciudad de Toledo que dos enamorados se veían a escondidas en las noches estrelladas. Ella era una joven hebrea, él era cristiano, un amor imposible. Tiempo ha que en la noble mansión de Doña Leonor el silencio es absoluto. Terminado el rosario que reza la propia dueña, después de llantar en la noche, los criados, una vez apagadas las luces y escudriñados los rincones, retíranse a sus aposentos a descansar. Bajo la luna todo es silencio en la noche estrellada. De improviso, una sombra surge del portal que con mucho sigilo y cuidado, para que los goznes no chirríen, cierra las claveteadas puertas y calado el chambergo embozado en su amplia capa carmesí y con la mano en la empuñadura de la espada, se aleja procurando que el ruido de las espuelas no le delate. Es el joven don Fernando, que, presuroso, se dirige por la actual calle del Nuncio Viejo, sorteando encrucijadas peligrosas para ver a Raquel, la bella hebrea, señora de sus pensamientos. Sonoros e imponentes lamentos caen sobre Toledo a las 10 campanadas de la noche. Don Fernando encamina sus pasos calle abajo hasta detenerse junto a las tapias de un frondoso jardín que circunda el palacio del potentado israelita, el rabino y señor Leví. La noche, con su silencio perfumado de mirtos y claveles, envuelve acogedora las fragancias líricas de la juventud. Con cuchillos de plata, la luna hiere en un ventanal sus góticos ajimeces mientras ríe la temblorosa al murmullo del surtidor en el estanque del jardín. Como a una cita prevista, en la ventana aparece Raquel, la hija única del acaudalado judío. Don Fernando, al verla, hace una cortés reverencia y con agilidad increíble, asiéndose a las yedras y a los salientes, escala la tapia y reúnese con la amada en el fondo del patio. La luna, con su cara enyesada, sonríe funambulescamente al ocultarse entre los jirones de tul de las nubes, pero no sin antes arrancar destellos de una daga que describe una curva de muerte y va por la espalda al corazón de don Fernando. Un gemido ahogado y un cuerpo que se desploma sin vida sobre la arena del jardín, mientras que la sombra homicida se pierde en las frondas. Acude Raquel, y un grito siniestro se escapa de su pecho al ver sangrando en tierra al caballero. La luna se ha ocultado ahora entre nubes cárdenas y estalla el trueno, al tiempo en que resuena una carcajada del viejo vengativo al hacer justicia sobre un amor prohibido con el vil cristiano. Desde aquel día, todas las noches Raquel acude a una cita imaginaria al brocal del pozo del jardín. Su blanca silueta destaca sobre el fondo verdinegro de los vergeles, mientras sus pálidas manos enlazadas descansan sobre el regazo. Vierte sus lágrimas doloridas en el fondo del pozo, cuyas aguas se hacen amargas por su dolor. Y cierta noche, en el sortilegio del plenilunio, la infeliz Raquel, en su extravío, creyendo ver en las aguas de la cisterna la imagen del amado, es atraída por ella a lo hondo del abismo para reunirse con él por toda la eternidad.